Bueno, ya está aquí Maripaz Pedrose preparada con todas las alternativas de ocio de cara al fin de semana. Hola Maripaz, buenos días. Buenos días Raúl. Te has quedado como yo con la DGT, ¿eh? Me he quedado así como esperando a ver qué pasaba en el accidente de Cádiz y claro. De repente se nos ha ido. Sí, sí. Bueno, intentaremos ponernos en contacto más adelante a ver qué pasa. Son las conexiones y estas cosas, ¿no? Que la tecnología es lo que tiene. Pero bueno, ¿qué nos cuentas hoy? Bueno, pues vamos a empezar a ver planes ya un poco veraniegos. Porque con estos grados que tenemos, que estamos como a 35 grados, ¿no? Más o menos, sí, Raúl. Sí, sí, a gustito. Sí, a gustito. Bueno, pues nos vamos a ir primero a Barcelona y vamos a darnos un chapuzón. ¿Un chapuzón? ¿Dónde? Sí. Pues mira, el Acuario de Barcelona tiene una actividad que me ha parecido muy interesante para mayores y para pequeños, que es la es una actividad donde te ofrecen aventurarte en el mundo del submarinismo dentro del acuario. Y entonces pues vas a estar rodeado de todos los animales que hay en el acuario, sumergido, dándoles de comer. Es una actividad que realiza el Acuario de Barcelona durante todo el año, que ahora es más apetecible, por supuesto. Por eso la he reservado para esta semana. Y bueno, los horarios es de lunes a viernes de 9 y media a 12 y luego a las 4 y luego los sábados y los domingos a las 9 y media y a las 4. Bien. Es recomendada para niños mayores de 8 años, porque al ser submarinismo, sabes que los pequeños con los oídos tienen problemas. Claro. Y el precio son 150 euros por persona. Uh-huh. Es una actividad, un pelín subida de precio, pero claro, es una experiencia inolvidable. ¿No lo haces todos los días? Todos los días. Estás en el acuario de Barcelona, sumergido entre animales, tiburones... los pez payaso, que es el famoso Nemo. ¿A ti no te da esto un poco de grima? A mí me grima. Da un poco de yuyu, pero sí. Pero yo cuando voy al acuario y veo a los cuidadores echándoles comida, de momento no he visto a nadie que le ataque. ¿Y si no han comido ese día, qué pasa? Claro, y si ese día están un poco así, como que se han levantado un poco de mal humor. Sí, pero los cuidan muy bien, es verdad. Sí, la verdad es que sí, bien. Entonces bueno, es una actividad que me parece que era muy interesante, tanto para niños como para mayores. Es una experiencia buena que está disponible en el Acuario de Barcelona. No es lo mismo, porque yo me lo propusieron hacerlo en una de estas islas vírgenes y yo dije, ya, con lo que hay en el océano, ¿no? Aquí en el acuario, como tú dices, al fin y al cabo sabes lo que hay y los tienen controlados a esos pececillos. Salvajes ya no son. Claro. Ya son como peces domesticados. Aquí no hay peligro. Sí, no hay peligro. Pero bueno, seguimos. Nos vamos a ir ahora desde Barcelona, nos vamos hasta Aranda del Duero. Porque este mes de junio es el mes del lechazo. ¿El lechazo? Sí, corderos lechales. Ah, comer, ajá. Venga a comer, todo el tiempo comiendo. Sí. Entonces, bueno, durante todo el mes, 9 asadores de Aranda del Duero van a hacer un menú donde el plato principal es el cordero lechal, es el plato estrella, y se hace en un tradicional horno de leña. Luego, aparte, también pues habrá rulo de lechazo estofado, una brocheta de riñones, lengua de lechazo con verduras, mollejas, croquetas de lechazo, o sea, el lechazo es el protagonista. Sí. Como no te guste el cordero, no vayas a Aranda. Fíjate que a mí, cuando era más pequeño, no me hacía ninguna gracia. Lo he ido cogiendo el gustito un poquito más mayor. Es un poco fuerte, me en parece efecto, a mí, para los pequeños, ¿no? Lo que pasa es que los lechales estos, pues, no saben, no tienen ese sabor, igual. Pues en Aranda, este mes, vas a poder, luego aparte, pues... A ver, te lo ponen con postres caseros, por supuesto, sin olvidar el tinto de Ribera. O sea que, bueno, es un menú cerrado. De estos nueve asadores tienen el menú cerrado. Es un menú de 37 euros por menú. Y durante el mes de julio va a estar, aparte del ayuntamiento, lo que va a hacer para dar un poco más de bombo a esta iniciativa, pues va a proponer el Ayuntamiento de Aranda del Duero visitas curiosas a las bodegas subterráneas, que hay una galería situada bajo el casco antiguo de Aranda, pues sí. También va a hacer visitas a esa galería. O sea que es una excusa bastante buena para conocer Aranda del Duero, con el motivo de que es el mes del lechazo. Y luego para conocer la ciudad, el ayuntamiento va a apoyar también eso con visitas turísticas y con estos recorridos. O sea que si alguien no conoce Aranda del Duero en la provincia de Burgos, yo tampoco, pues este mes, ya sabe, vale, a darse una comilona. Nos apuntamos al lechazo, sin lugar a dudas, y ya está. Pero bueno, tenemos más alternativas. Sí, y... sí. Y seguimos. Tengo que decir que la gente también puede ofrecernos alternativas de ocio a través de ese WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp, 630-35-35-76. Bien, lo he recordado, ¿eh? Me tengo que apuntar una porque siempre me dicen, oye, que no recuerdas mucho el número de WhatsApp. Bueno, pues ya está. Y ayer nos decía, mira, desde Cantabria nos dijeron cosas fantásticas. También desde Córdoba, desde Sevilla y desde Tenerife. O sea que bueno, gracias pues, a todos los que estáis ahí, ¿eh? Animamos a todo el mundo, que ahora empieza el verano y hay un montón de actividades en un montón de pueblos de toda España que no suelen salir, muchas a lo mejor no salen en internet o es complicado encontrarlas, pues que nos llamen y nos lo cuenten. Eso es, propuestas, es lo que queremos los jueves con Maripaz Pedros, ¿eh? Pues seguimos, porque de Aranda del Duero nos vamos a Alicante, a la playita. Ah, qué bien. ¿Quién estaría en la playita ahora? Bueno, nuestro compañero Juanma. Yo he estado hace poco con nuestro compañero Juanma allí, disfrutando de la playita. Él está en otra playa. Ahora está en otra playa. Sí, pero va de playa en playa. Va de playa en playa. Porque el sábado 11 de junio en Alicante, en la Plaza de Toros, hay un concierto, cuando ya empiezan todos los festivales de verano, o sea que a partir de ahora es raro que no tengamos en el Club del Ocio algún festival. Claro. Este es un concierto que se hace en la Plaza de Toros y, bueno, son grupos míticos, es Loquillo, Los Secretos y Los Elefantes. Wow. Sí, o sea, señora. Que, bueno, es un concierto bastante interesante, es a las 9:30 el sábado y es en la Plaza de Toros de Alicante. Así que los que les guste Loquillo, los quieran recordar viejas canciones de Los Secretos y de Los Elefantes, pues tienen su cita en la Plaza de Toros de Alicante este fin de semana. A mí me gustaba esa que decía Azul. Esa me fascinaba, de Elefantes. ¿Sí? Y es la que más me gusta. Hay más, hay muchas, ¿no? Tiene canciones buenas. Sí. Y luego Los Secretos, que no ha tenido una historia de amor con alguna canción de Los Secretos, por qué favor. Qué maravilla, Los Secretos. ¿Cuántas canciones? O algún desamor también. También. Pero cuántas alegrías nos han dado estos señores, ¿eh? Sí, nos han dado muchas alegrías. Y entonces, ahora a partir de ya este mes de junio, empiezan todo lo que son los conciertos veraniegos. Y cada semana intentaremos traer alguno. Fíjate. Para mover un poco el esqueleto. Pues por el bulevar de los sueños rotos decía esa canción. Ay, qué bonita es esa canción. Ah, que sí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues no me deja ahora a mí pinchar. ¿Por qué? Bueno, pues eso, ya sé por qué. Ya sabemos qué canción es. Sí. Y cada uno nos trae un recuerdo, ¿no, Raúl? Sí, desde luego que sí. Los Secretos. Yo los vi no hace mucho en Madrid, además, ¿eh? Sí. En esa mítica sala Galileo Galilei. Sí. Ahí. Siguen colaborando de todas maneras con un montón de grupos. O sea, que siempre en algunos discos así recordatorios, pues con Hombre G han cantado, con Ducandú me parece que también. O sea, que bueno, hacen siempre acompañamiento también. Te la pondré. Bueno, me la pondrás. Pero de momento vamos a seguir, ¿no? Vale. Y ahora ya, dejando ya toda la vuelta que hemos dado de norte a sur por España, nos vamos a la capital. Uh-huh. Porque Madrid siempre tiene la mayoría de los planes y empezamos ahora por un plan que a mí me ha parecido muy interesante, que es para mañana 10 de junio. Hay una página de internet que se llama el Club de las Malas Madres. Toma ya, que ¿y eso? Es una página de una periodista que es madre, por supuesto, y entonces, bueno, pues escribe un poco el día a día de una mala madre. El día a día de una mala madre, porque todas no somos buenas madres, siempre nos falla algo y... Pero una mamá es mala, diría yo, para un hijo. No es ese concepto de mala, sino que se nos olvidan las cosas, cosas de sales de casa con un zapato de cada color y bueno, todas esas cosas que suelen pasar cuando una tiene prisa, trabaja y tiene hijos. Y esta página, en concreto este club, esta es la tercera fiesta que hace es una fiesta que hace para reunir a toda la gente que les gusta, que sigue al Club de las Malas Madres, y lo hacen en el Palacio de Santa Coloma, en Madrid. Uh-huh. El evento es el día 10 de junio, o sea, mañana. Sí. Empiezan a las 4 de la tarde con lo que hacen es primero un encuentro de madres 3.0, pues es un poco toda la gente que es madre y que tiene blog en internet, pues hacen, bueno, pues un poco hay charlas, pues haciendo pues un poco cuál es el posicionamiento en internet, cómo se puede posicionar un blog, las redes, o sea, se mueven muchísimo por las redes sociales. O sea, es un club que es bastante cibernauta. Y después de la charla ya entonces empieza ya la noche, van, solo pueden ir madres y acompañantes. Ajá. Chicas. Wow. Es una fiesta solo de para chicas. Ellas. Y entonces, bueno, pues hay pues fiestas, habrá copitas, habrá baile, y es un poco pues eso, pues lo que dice esta la persona que lleva el Club de las Malas Madres es que ese día te vayas con esa mala madre amiga que hace mucho tiempo que no la ves, sí, para desconectar un poco, que no quedas hace mucho tiempo, y contaros pues un poco pues vuestras batallas. Pues lo que decimos, por el bulevar de los sueños rotos, en claro, definitiva. Sí, por ahí. Esta es en directo, ¿no? Vamos, sí, a ver, no la tenemos... Bueno, pues más directo. Pero que son los secretos, que nos gustan, sí, ¿eh? Y si a ti te dijeran, ahora que ya has sido mamá y ya sabes lo que es, esas cosas, imagínate que no hayas sido mamá y te dicen, tienes la posibilidad de ser mamá, ahora ya con la experiencia que tienes, ¿volverías a ser mamá, sí o no? Sí. ¿Sí? Sin duda. No lo has dudado. Bueno, bien. Bueno, pues estos señores, se recordaba Maripaz que mañana estarán en Alicante, ¿verdad? En Alicante, en Genial. La Plaza de Toros. Bien. Qué bonita. ¿Tienes más alternativas? Sí, ¿sí? Todavía me quedan, venga, dos. Voy a bajar un poquito a los secretos. Y luego además tenemos preparada una canción final, Raúl. Ah, es verdad. Acuérdate. Sí. Tenemos un broche. Bueno, seguimos con Madrid porque ayer empezó en el barrio de las Letras de Madrid decoración. ¿Qué es decoración? Pues decoración es por su séptima edición, es la gran fiesta del interiorismo, donde todo el barrio de las letras se llena de mercadillos, de anticuarios que sacan todas sus mercancías a la calle, uh-huh, y todas las calles del barrio de Letras están decoradas, se decoran los balcones, hay un concurso de balcones decorados, lo organiza la revista Nuevo Estilo y sí, es un evento gratuito, es abierto al público porque es por la calle. Entonces, se ocuparán todas las calles del barrio de Letras, la calle Quevedo, la Cervantes, San Pedro, San Agustín y San José. Podéis meteros en la información decoración.novoestilo.es y ahí veis todo el recorrido, uh-huh, de lo que hay. Hay concursos de balcones, hay charlas gratuitas de interioristas, o sea que la verdad es que es el séptimo año que lo hacen. Wow. Y el barrio de las Letras dicen que se pone precioso, o sea, está decorado totalmente esas calles por interioristas, decoradores, con telas, bueno, dicen que es una pasada. Qué bien, para mitigar ya el calorcito que tenemos primaveral. Sí. Pues fíjate, esta es la que yo te decía, ¿eh? Elefantes, azul, seguramente que te suena, ya verás. Ven, como viniste aquel primer día, se fue. ¿Te suena? Y el estribillo ahora te va a sonar más, ¿eh? Pero bueno, mientras tanto, yo... Creo que mañana me voy a Alicante. ¿Sí? Mañana no, el sábado. Mañana tenemos además agenda cultural con nuestros compañeros, y seguramente que Jaime nos Martín... Nos contará lo del concierto. Eso es. ¿A que sí? ¿A que sí, te suena? Sí, qué bonita es esta bonita canción. Sí, es que creo que... Mañana hago las maletas, directamente. Bueno, tenemos alguna cosita más por ahí, sí, ¿no? Ya para terminar, se inauguró el día 31 de mayo en el Museo del Prado una exposición del Bosco. Va a estar hasta el día 11 de septiembre. Es una exposición que está patrocinada por la Fundación BBVA y es una exposición por el quinto centenario de la muerte del Bosco, y... Es una ocasión irrepetible porque van a traer, pues, las aparte de las 8 pinturas a mano que se conservan en España, se traen de otras colecciones y de museos de todo el mundo. O sea que es un repertorio muy completo y pues que invita un poco pues a la gente a conocer un poco a este pintor y además es una ocasión exclusiva para ver todas las pinturas de otros museos del mundo, uh-huh, que lo vamos a tener en el Museo del Prado hasta el 11 de septiembre. ¿El Bosco? Sí, el Bosco. Genial. Así que, pues a todo el mundo que le guste el arte, a los pequeños que estén estudiando pintura, les viene fenomenal, uh-huh, porque esto es, el Bosco se estudia en arte, es uno de los pintores que se estudia su vida en arte, uh-huh, pues en el Museo del Prado en Madrid, hasta el día 11 de septiembre. Muy bien. Hasta el 11 de septiembre. Tenemos sí. que pasar todo el veranito y podemos ir todo el verano a ver todo el verano y hasta los primeros días de septiembre tendríamos. Pero ya podemos empezar a ir cuando queramos. Oye, ¿qué te ha llamado la atención a ti de ese anuncio televisivo, de esta canción que vamos a escuchar? Pues la verdad es que el anuncio me parece, bueno, no es un anuncio porque es un cortometraje de 16 minutos. 16 minutos. Es bastante largo. Y lo que yo le comentaba ayer, viéndolo en la tele, el anuncio, porque no pueden poner el cortometraje, entonces se han uh-huh. cargado lo que es el anuncio publicitario puro y duro de Estrella Damm. Ya. Que era la pequeña historia que siempre veíamos todos con la música. Uh-huh. Entonces, viendo el corto, está bien, no es de los mejores, pero al final es cuando sale la canción, que la canción es muy típica de Estrella Damm, vamos a decir, la marca de la cerveza. Sí. Y en el corto trabaja un actor francés. Jean Reno. ¿Sí? Muy bueno. Sí, muy señor. Buen actor y bueno, el corto está bien. Sí. Es un poquito largo, pero claro, es un corto. A ver, claro. Tienen que ser 16. Son 16 minutos. Sí, no sería un corto, efectivamente. Y merece la pena verle. La uh-huh. verdad es que sí, porque salen todos los paisajes mediterráneos que tanto nos gustan y que tanto nos recuerdan al verano. Y sale ahí Jean Reno diciendo que yo quiero comer, que qué tenemos sí. para comer, ¿no? Llega como francés, como que a mí no me sale la frase de que la vida es otra cosa. Uh-huh. Y sale enamorado de nuestro país. Claro, se la vi. Sí, es que era lo esperado. Muy bien, pues nos vamos a despedir con esa canción de Ramón Mirabet, creo que es. Sí. Y te ha costado, porque has dicho, fíjate que hemos visto muchas veces el anuncio, pero la canción para encontrarla cuesta. Hay que buscar, esperar a los títulos de crédito del final para saber qué canción era y la verdad es que nos ha costado, pero al final lo hemos encontrado y la canción la verdad es que merece la pena escucharla. Bueno, pues así vamos a alcanzar las horarias, concretamente de las 12, las 11 en Canarias, dando también las gracias a nuestra amiga Maripaz Pedrós por contarnos tantas cosas todos los jueves. ¿Vamos a estar todo el veranito? No, vamos a hacer una parada, ¿no? Sí, paramos en agosto, ¿no? En agosto, en vale. Agosto. Bueno, pues tú ves informándonos para ir anotando todas las cositas que nos recomiendas y luego elegir. Cuando tengamos las vacaciones, pues decimos, mira, yo recuerdo que dijo esto Maripaz aquel día en la radio y ahora que estoy de vacaciones aprovecho. Sí, vamos a empezar a pensar en los próximos programas ya qué garitos podemos visitar en verano, qué chiringuitos. Venga, vamos a empezar ya a planificar las vacaciones, que eso me encanta. Ya, oye, la playa bien, ¿no? Sí, la playa genial. Pero que volvería mañana mismo. Sí. O ahora. Ahora mismo. Sin maletas ni nada. Sin maletas. Da igual. Muy bien, Maripaz. Pues muchísimas gracias y vamos a escuchar ya esa canción, ¿eh? Venga, hasta luego. Adiós. Open up your heart, even good things can leave scars, don't be afraid. Ooh, ooh.